está grabándose todo. No me digas. Sí, ya está grabando. Que digo, iba en un taxi y me dice, todos los sindicalistas son corruptos, ladrones, sinvergüenza. En un taxi en Buenos Aires. Yo iba al sindicato de APM, que está Pedro, que realmente ese sindicato es ejemplo. Pero conozco muchos sindicatos ejemplo. Yo le digo, yo mire, voy a ver a un sindicato, son todos, son honestos, trabajadores, no meten la mano en la lata, trabajan para sus afiliados. Y él agarra y dice, no, pero son todos iguales, son ladrones, corruptos. Entonces le digo, ay, digo, bueno, mire, le voy a contar algo. Yo cuando estoy en reunión de familia, me dicen que los taximetreros, los que manejan taxis, ¿no?, son todos estafadores, corruptos, que le cambian el relojito. Y usted sabe una cosa, yo lo miro a usted y yo no lo creo. Yo lo creo a usted una persona decente, que trabaja para vivir y que estoy segura que no me va a estafar ni a mí ni a nadie. Sí. Porque yo creo que la gente hay buenos y malos, pero creo que usted es un hombre. Usted se dio vuelta, se dio vuelta, me miró, dice, yo soy, señora, honesto, y pero usted tiene entonces razón. Es bueno esa de, la otra vez lo charlaba, no sé si no lo conté al aire, con Orlando Barone, que también compartimos anécdotas de cosas que contestamos a taxistas tipo. Sí. Tipo de estos fachos. Sí, ni sí. Ni siquiera fachos. Que ponen radio 10, pero sí, porque bueno, les gusta, esto, nada más. Y Orlando me contaba que le decía el tipo, nada, porque lo que hay que poner acá es voto calificado. Y le dijo, pero entonces usted no podría votar. Pues si está acá arriba de un taxi, 12 horas. Qué cariño. Mudo se quedó, ¿entendés? No, claro, es increíble. Sí, pero a mí ya me cuesta mucho tomar taxi para hacer radio. No, porque después uno dice, o está Radio 10 y te da repugnancia, o bueno, pero yo lo dejé hablar, sí, sí, ¿viste? Sí. Ya cuando le decís así, el tipo dice, bueno, me tengo que cuidar un poco. Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos. Hasta las 11. Decime quién sos vos. Hoy, Nora Cortiñas. Es increíble lo bien que estás. Y venía pensando. ¿Toda despeinada? Porque... No. Venía pensando porque venimos de una serie de notas. Bueno, ya lleva un año y pico el programa, pero digo, hemos grabado con gente de más de 80 años, 80, como vos tenés 80. Yo 80, ¿no? Acabo de cumplir. Pero de distintos ámbitos, ¿no? Ahora, me llama la atención, porque algunos y algunas hacía rato que yo no veía, lo bien que está gente que tuvo, en particular, una vida muy sufrida. Digo, tu caso, Nora, pero ponele Susana Rinaldi, que tuvo exilio. Sí, sí, sí. Eva Giberti, que no se puede creer. O sea, tipas de 80 pirulos, hay tipos también, ¿no? Sí. Tato Pavlovsky, ponele. Sí, Tato también, sí. Pero gente de 75, 80, que parece de 60. Sí. Y aún no le termina de cerrar, o en todo caso le mueve a la pregunta que de paso te hago, ¿cómo es que se llega tan bien habiendo sufrido tanto? ¿O es que acaso el sufrimiento genera una lucha interna que te lleva tan para adelante que terminás tan bien? Mirá. O sea, con polenta, viviendo sola, viajando sola, pero no es solo eso, es tan bien. Mira, yo te voy a contar una pequeña anécdota que lleva 33 años. Cuando se llevaron a mi hijo, el día... Bueno, un día que estaba mi mamá muy grave, en los primeros días, no 77 sé, de abril, 15 abril, de abril. Sí, esto fue para después, para el mes de principio de junio. Mi mamá estaba muy grave, falleció ese día. Nosotros teníamos una, íbamos a hacer un habeas corpus a La Plata. Mis hermanas me dijeron, mira, hasta este momento la atendiste, estamos todas, y andás a el habeas corpus por Gustavo, y que mamá, bueno, Gustavo, ya está, tu hijo desaparecido. Mi hijo desaparecido. En la estación de Constitución, Bueno, nos reunimos las madres, debajo del reloj, me acuerdo, del tablero, viste que uno, bueno, y nos íbamos a La Plata, y yo la miré a Eve Macia, que ahora está en el otro grupo, yo la quiero mucho, y le digo, ¿cuánto hace que desapareció tu hija? Me dice, 8 meses. Yo la miré y le dije, ¿cómo estás viva? ¿Cómo no te moriste del dolor? ¿Cómo no? Y me dice, ¿y quién va a buscar a mi hija? ¿Y cómo seguimos? Uh-huh. Y me dio una lección de vida, así, pero muy sencilla, muy humildemente. Me dijo, no, ¿y cómo seguimos? Y yo recién se lo habían llevado a Gustavo. Entonces, yo vi que no, que era así, era seguir. Yo, mi mamá también había sufrido mucho en su vida. Y también se le había muerto una nena de 3 años de meningitis. Y pasaron los años cuando yo veía que mi mamá para Navidad lo mismo estaba con nosotras y nos compraba la bombachita rosa. Uh-huh. Y nos hacía el vestidito para estrenar. Y se había muerto la nena en los días previos a Navidad. Y sin embargo, mi mamá con una fortaleza no seguía atendiendo. Nora Corteñas es miembro y fue cofundadora del Movimiento de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y toda una historia con tu suegra, ¿no? Que era una mina de armas tomar, que era feminista sin saberlo. Sin saberlo, mi suegra era maravillosa. Pues mi mamá no era feminista, mi suegra sí. Sin... Bueno, vos tampoco. Yo no era, yo ahora sí, a veces tengo amigas y a veces digo que me traen contradicciones, porque tengo amigas que eran muy feministas y que me enseñaron estos dogmas de feminismo y después resulta que van cambiando. Le digo, pero escúchame, ¿después qué pasa? Ustedes me llenaron la cabeza de cosas y ahora... pero no, me doy cuenta que ser feminista es defender nuestros derechos, porque yo muchos años creía que tenía deberes, estaba criada en hogar machista, uh-huh, patriarcal, uh-huh, y me creía que tenía deberes. Que deberes de género. De género, cumplir con todas las obligaciones del ama de casa y de la madre. ¿Y, de... ¿Y tu suegra? Mi suegra era... Porque leí por ahí una anécdota muy, muy linda, ¿no? Que una vez te agarró, sí, y te dijo, escuchame una cosa, cuando tenés una discusión, la última palabra siempre tiene que tener la mujer. Aunque no tengas razón, aunque no tengas razón. Y después no te dejes poner nunca pie encima, porque después te ponen los dos y es difícil sacárselos. No, así terminante. ¿Y cómo es la historia con las...? Me acuerdo una vez que teníamos que agujerear un mate. Habíamos comprado un mate. Yo vivía con ella una temporada hasta que nos hicimos la casita en Castelar. Y agarró un cuchillo y era una calabaza, ¿no? Agarró un cuchillo, ¡tac! Y sacó la mitad del mate. Y quedó con una boca. Cosas así tenía. Era maravillosa mi suegra. Nora Corteñas nació en Buenos Aires el 22 de marzo de 1930. Tuvo 2 hijos, uno de ellos, Gustavo, permanece desaparecido. Ahora que contás esto de los deberes, algunas cosas que se conocen poco de la historia de las madres, ¿no? Por ejemplo, se conoce lo de que primero fueron pañales y no pañuelos cuando fueron a Luján, porque... Sí. Había que buscar forma de identificarse. No había tiempo de ir a comprar. Claro, pero no se conoce tanto, y lo relacioné con esto de los deberes de las mujeres, el tema de que terminó siendo los jueves la marcha, porque alguien dijo que, contá eso, tenían que ser días que no tuvieran la letra R. Claro, porque era día de brujas y traía mala suerte. Entonces me acuerdo que una madre que vivía en la Boca... Ahora me va a salir el nombre en algún momento, dijo, pero no vamos a elegir, porque volvemos, era sábado, bueno, volvemos la semana que viene, ¿qué día? Bueno, tiene que ser lunes o jueves. Pero no, volvimos viernes. Después de sábado volvimos viernes. Cuando estábamos allí en la plaza, estábamos reunidas ese viernes, una de ellas dice, pero ¿sabes qué pasa? Día con R no. ¿Qué queda? Y lunes y jueves. Pero lunes es el día del lavado de ropa, de atención de la casa. Viste, nosotras para no molestar al resto de la familia. Y queda jueves. Y después, bueno, queda jueves y también dijeron, bueno, jueves, ¿y a qué hora? Y tenemos que ir a la hora de los bancos y de la bolsa. Para cuando se para que pasa la gente. Claro, pasaba el Sobaray una temporada hasta que un día lo silbamos, no pasó más el viejo. Pero bueno, y era la hora de la bolsa. Ahora, como está el teles, el fax, toda la cosita esta nueva, ahora no tienen que cruzar la plaza los banqueros. Ahora se hace todo desde adentro. Bueno, y ahora que decís eso, también te quiero preguntar, y tiene que ver con la historia de los padres. Bueno, hace poco se estrenó Los Padres de Plaza de Mayo, ¿no? Porque siempre sí. los padres o no tuvieron prensa o tuvieron mala prensa. Y yo te quiero preguntar por algo que leía de tu historia. Mala prensa, no. No tuvieron ninguna. Pero la pregunta es esta. Porque alguna vez has declarado que en verdad hay como dos cuerpos de cosas que ocurrieron con los padres y por qué fueron las madres. Por un lado, esto de que los tipos laburaban, el horario en donde más gente podían concentrar era la salida de las oficinas. Por otro lado, el tema de que si ustedes caían en cana, eran los padres los que tenían que buscar abogados, etcétera, etcétera, y porque además los padres, corregime si no declaraste esto, iban a una comisaría y se ponían a putear o a decir otro tipo de cosas. No, sí, yo le decía a mi hijo que no se metiera, no ves lo que le pasó, viste, ese comentario. Pero yo te cuento una anécdota, por ejemplo, los padres. En el caso de mi marido, cada padre tuvo un rol también. Pero en el caso, por ejemplo, de mi marido todas las tardes me pasaba a buscar y estábamos preparadas con Kita y con Ketty. Ketty Neuhaus y Kita Chidichimo, preparadas los comunicados para llevar a los diarios y a las agencias. Sí. Él se paraba con el auto, ahí esperaba. Se arriesgaba igual que nosotras. Mientras nosotras íbamos a entregar el comunicado, que no había fax en ese momento, él se quedaba en el auto en la puerta de Clarín, de La Nación, de la prensa. O sea, que lo mismo se arriesgaba. Está bien, pero entonces justamente ahí va mi pregunta. Y después a propósito de esto. Pero entonces no es que, a ver, entrañablemente es que hay que comprender que las madres trabajaron más, salieron más, sino que se habían diferenciado los roles. Y los habíamos diferenciado mucho, desde luego, mucho, mucho más. Y después la madre nunca tuvo diferencias con el hijo, o sea, la madre aceptó esa militancia del hijo y esa desgracia que les ha ocurrido hasta con el orgullo de saber que su hijo era un luchador popular, un militante. El padre ha vivido con miedo, algo le va a pasar, miren que están metidos, ¿viste? ¿Las van a chupar a ustedes? No, a nosotras en ese momento no pensaban. Yo igual te voy a contar una anécdota de mi marido, uh-huh. ¿no? Que es muy especial. Que murió hace poco, ¿no? Mi marido no, hace 15 años. Ah, ¿tanto ya? Mi marido, 40 años de matrimonio tuviste. Cuando, sí, 47 años, más los 4 obligatorios de noviazgo que se usaba antes, ¿viste? Bueno, noviazgo, así, bueno. Mi marido, cuando nosotros, cuando pasó lo de la solicitada de la, que fue la solicitada donde se llevaron a Azucena y todo, cuando fuimos a poner la solicitada al diario La Nación, uh-huh. Nosotros habíamos juntado el dinero para vivir a Azucena. Vivía Azucena. Después de la solicitada. Sí, en el día ese se desapareció el día justamente 10 de diciembre. Bueno, el día 8 nosotras fuimos al diario La Nación justamente con Azucena también. Estábamos terminando de confeccionar las listas y llevamos todas las planillas con los nombres, todos con lapicera o con lápiz, manuscrito. El 8 de diciembre del año 77. Sí. Entonces nosotros juntábamos los nombres, el nombre del familiar, el nombre del desaparecido, el número de documento, la fecha de desaparición, en unas planillas. Y lo hacíamos todo en la puerta del jardín zoológico, en la puerta de las iglesias, en la puerta de donde hubiera pudiéramos reunirnos y disimular que estábamos juntando las firmas para esa solicitada. Cuando llega ese día, vamos al diario La Nación y cuando entregamos para poner la solicitada con el texto, nos dice, no, dice, esto manuscrito, no, tiene que ser todo hecho a máquina. Uh-huh. Bueno, era la mitad de la mañana. Habíamos tres madres de familiares y tres de madres de Plaza de Mayo. Ay, ¿qué hacemos? Eran 700, 800 nombres. Lo llamo mi marido. Mi marido trabajaba en el Ministerio de Economía. estaba intervenido por los tres milicos. Uno ahora, gracias a Dios, está, lo van a procesar. Le decía que me atara a la pata de la cama a mi marido, le decía el tipo. Aldo, bueno, ya me voy a acordar de este nombre. Máspero. Ajá. Aldo Máspero. La radio es la pública. El programa es Decime Quién Sos Vos. La técnica es la entrevista. Y los entrevistados tienen tiempo. Nora Cortiñas, decime quién sos vos. Sí, lo llamo, le digo, Carlos, no podemos ponerla solicitada porque tiene que ser pasada a máquina. Y está toda manuscrita. Bueno, tráemelo. Vamos con María Rosario. Vamos, dice, bueno, déjamelo. Él tenía todos buenos compañeros, todos bien que... ¿Qué era administrativo? Era en la parte de intendencia del ministerio. Bueno, le habla a los compañeros, los reúne, hay que pasar 700 nombres a máquina. Se dividen en tres, cierran la puerta con llave y adentro estaba la intervención, quinto piso. Los milicos por todos lados estaban paseándose ahí. Se encierran ahí, teclean. Y bueno, dice, bueno, llámame dentro de una hora, más o menos, bueno, vamos a buscar. Lo pasaron todos a máquina. Ya se habían hecho como cerca de las 3 de la tarde, una cosa así. Cuando vamos a pagar, nosotros habíamos juntado todo con moneditas, pesitos chicos, monedas para la nación. Cuando vamos a pagar, nos dicen, no, así no le podemos recibir porque nosotros no nos vamos a pasar una hora contando la plata. Acá nos tienen que traer plata grande. ¿Y cómo hacemos? Estaban cerrando ya los bancos. ¿A dónde íbamos a cambiar? Lo llamo otra vez. Carlos, ¿qué pasa? No nos reciben la plata porque es plata chica y no, el contador no quiere saber de nada. Bueno, a ver, llámame dentro de 15, 20 minutos. Él tenía un amigo que era muy amigo con el, con uno de los gerentes. Uh-huh. Del ministerio. De la nación. Ah, de la nación. Sí. Lo llama y le dice, déjate joder, mirá, acá hay que recibir la solicitada, tiene que salir sí o sí, era el día 9, tenía que salir el día 10. Sí. Era el día 9, sí, que fuimos. Pues el 8 pasó lo de Santa Cruz. Bueno, le tiene que recibir la plata. El muchacho este que era amigo de mi marido dice, mira, es muy amigo mío, conozco a la esposa y qué sé yo, y tienen que recibírsela porque ahora ya no hay tiempo de ir a ningún banco. Bueno, fuimos a ver al gerente. Y dice, porque tu marido te volvió a llamar. Sí, bueno, andá a ver al gerente, que era el doctor Escribano, creo que todavía está en la nación. José Claudio. Sí, sí, que él dijo que será lo único bueno que hizo en su vida, me dijo un día. Ah, ¿lo reconoce? Sí. Sordi. ¿Qué es lo único? Dice, me dijo un día, pues yo le dije... El mismo Escribano, el que proclamó, sí, sí, cuando asumió Kirchner, le presenta, sí, la proclama en la tapa de la Nación, diciéndole, sí, cuáles son las condiciones. Reaccionarios de toda la vida. Pero mira vos, y dijo que era lo único bueno que hizo en su vida. Sí, dice, sí, le reconozco entonces que será lo único bueno que hice en mi vida. Bueno, llamó al tesorero. ¿Te puedo creer lo que estás con... Siéntense ahí tranquilos, cuenten el dinero porque la solicitada tiene que salir. Claro que era un fangote de plata en moneditas. Claro, porque era todo juntado así en las puertas de los lugares, y que la gente ponía monedas algunas, mucha gente ponía monedas o ponía la plata chica. Así que por eso esas anécdotas. Y por eso llegó mi marido, fue un padre que nos llevaba. Mira, otra acción que hicimos, que también Carlos fue también tan, bueno, yo no digo ni solidario ni nada, era el padre del hijo desaparecido, ¿no? No es que una, qué cosa bárbara, no, cada cosa era como nosotros también les dábamos la oportunidad de hacer. Bueno, y también los domingos una vez hicimos, estando en la redonda de allá de San Justo, hicimos un documento que lo titulamos Para leer en familia. También antes que desapareciera Azucena. hicimos un documento de volviendo para atrás, para antes de que siga, se publica la solicitada. Publica el día 10 la solicitada. ¿Y cuándo la chupan a Azucena? Y esa, ese día. Ese cuando fue día. A comprar el diario para leer la solicitada. Claro, ahí, la, ahí en la esquina de Mitre. Azucena y, Villaflor. Sí, Azucena. Que fue la verdadera fundadora, digamos, ¿no? De Madre, la, o la líder natural. Sí, digamos, sí, la que empieza la líder de ese momento, después ahí con la misma fuerza se sumaron también Esther Careaga, sí. Mari Ponce Bianco, también las tres que fueron elegidas también para llevárselas, sí, porque sí. porque eran también, ¿no? Venían de una lucha muy fuerte. Decime quién sos vos. Somos decime @radionacional.gov.ar. Bueno, y estabas en la redonda de San Justo. Sí. Se hizo un documento y decía para leer en familia. Y denunciábamos todo lo que estaba pasando. Todos los desaparecidos de las cárceles, todos los presos políticos, todo. Y entonces la habíamos doblado, como no teníamos plata para sobre ni nada, la habíamos doblado en tres, pinchadita, y decía para leer en familia. Y nos repartimos el trabajo para repartirlas cada grupo por donde vivían. Entonces íbamos a la misa de 11, un rato antes, y la gente que ya se estaba acercando le entregábamos en la mano, como estaba pinchadito, y decía para leer en familia, la gente no la abría en ese momento, la ponía así en un costadito, y dejábamos en los bancos así. Y mi marido se quedaba en la puerta de la iglesia hasta que repartíamos todas, y después, bueno, ahí también sí con Ketty y con Kita, siempre porque era en la zona, ¿no? Y con Ethel, que murió también en un accidente, Ethel Masriera, que también de la zona. Íbamos a repartir, íbamos a hacer eso. Y también se arriesgaban, por eso cada varón, los abogados todos, Augusto Conte, Julio, Emilio Miñone, Boris Pasic, Westerkamp, que tenía el hijo preso, también, todos, cada uno en su rol, ¿viste? ¿Vos eras católica o sos? Yo soy católica y creo en Dios, creo que Jesucristo fue uno como nosotros, nuestros hijos, como los obreros que todos los días tienen salida a reclamar, creo en eso. Y creo en una parte de los componentes de la iglesia, que son los sacerdotes de base, que tenemos amigos, tenemos amigas monjas, María Baza, una de ellas, en la villa de Fátima, los padres, los curas de la villa de Retiro, de la villa de la 11, 14, 21, están perseguidos, el padre Pepe. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Cuánto te juega la historia personal ahí? Porque tu hijo desaparecido, Gustavo, él era JP, ¿no? Era montonero. Sí. Laburaba con Mujica. Sí, en Retiro. Laburaba con Mujica. A tal punto que, corregime si tengo mal el dato, cuando lo chupan a cuando lo matan a Mujica... El 10 era el cumpleaños de Gustavo. Ah, ¿sí? 11 de mayo. El 11 de mayo. De 1974. Bueno, y ahí deja Retiro y él se va a Castelar. Al barrio, claro, se a Morón. Bueno, ¿cuánto te jugó eso en seguir teniendo fe? Que él laburara con Mujica. Digo, porque... Después Gustavo, lo chupan a tu Gustavo hijo. Era creyente. Pero lo chupan a tu hijo. Está bien, pero lo chupan a tu hijo. Y vos encima después, bueno, como tantas, atravesás, no la desidia, la complicidad de la cúpula eclesiástica, de los obispos, digo... Tenemos anécdotas terroríficas, por ejemplo, Colino. Monseñor Desiderio Colino, el de Lomas. Sí, el de Lomas, que cuando fui a pedirle, por favor, que me ayudara para buscar a mi hijo... Era a la hora de la siesta, un sábado, fui con mi nuera, cuando abrió sin darse cuenta, porque había tocado el timbre, y cuando se dio cuenta que iba a pedir eso, me cerró la puerta, me agarró el pie, y no aflojaba, y yo le decía, me está rompiendo el pie, y bueno, váyase, yo no quiero saber nada, váyase. Lo dijo de bromas. Sí, y bueno, como eso, vaya. Bueno, esas cosas, ¿nunca te pegaron en la fe? No, porque siempre tuve otros representantes de la iglesia el director del colegio de mi hijo, el padre Domínguez, uh-huh. Que era una maravilla, que llevaba, me acuerdo, en su auto cachivachito a Eva Castillo Barrios a buscar a su hija embarazada y la llevaba a Olmos y la llevaba por esos caminos y venía a casa y se quedaba tomando un cafecito hasta las 2 de la mañana. ¿Sabés qué me enseñó él? Cuando nosotros empezamos a ir a Luján, me dijo, Nora, ustedes no pueden ir a Luján caminando, es mucho esfuerzo y están todo el día en la calle. Sí, pero yo prometí que iba a ir caminando. Bueno, mira, llama a alguno de esos camiones de... No, a algunos camiones de esos que llevan carga o ganado, sí. ¿Viste? Que son largos. Sí. Y le decís que te dejen ir atrás en el agregado. Vas caminando, vayan a Luján, tipo va manejando y vos vas caminando arriba del camión. ¿Y cuándo cumpliste la promesa? ¿Y qué quién? ¿Caminaste o no caminaste? Hoy está Nora Cortiñas, Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Decime quién sos vos. Simplemente un buen programa de entrevistas. Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena, cuente quién es. Se llama Decime quién sos vos. Hoy está Nora Cortiñas. ¿Vos sabías que Gustavo militaba en Montoneros? Sí, sabíamos, sí. ¿Nunca se te ocurrió pensar que le podía pasar eso? Más sufría mi marido para eso. Más él decía... Este chico le va a pasar algo, ¿viste? Yo los veía con una voluntad, con una solidaridad en el barrio, en el Carlos Gardel, en el barrio San Juan, ir, venir, tener sus reuniones con todo su entusiasmo, y tan claros. Porque... Tenía diferencias con la conducción también, ¿no? Sí, tuvo, claro. Tuvo diferencias, estaba... ¿Hablaba con ustedes? No, de la militancia no. No, porque como nosotros teníamos miedo, no miedo, y él además preservaba la familia, como todos los chicos preservaban la familia. Había algunos que hablaban un poco con su familia, de familias más militantes. Escúchame, ¿y ni vos ni tu marido tenían antecedentes de militancia política? Nada que ver. ¿Vos qué hacías? Mi marido era... Te enseñabas a coser, ¿no? Sí, yo enseñaba a coser y hacía ricos ravioles, empanada gallega, enceraba. Era un ama de casa. ¿Y tu marido? Mi marido era peronista. Mi marido había conocido a Evita y había tenido un vínculo con la obra social en ese momento y la quería mucho a Evita y sabía qué mujer íntegra que era. ¿Y tu otro hijo? Pero no era militante. No entendí. ¿Y tu otro hijo? No, mi otro hijo que me acompañó mucho y que gracias a él también yo sobreviví hasta el día de hoy. Tengo también dos nietos, mis nueras, las dos nueras extraordinarias que tengo, María Rosa y Ana, las dos me acompañaron y me ayudaron a sobrellevar muchos momentos de gran angustia. Me ayudaron. Y mis nietos también. Y mi nieto Damián también una cosa también muy especial porque me acompaña mucho. Justo esta mañana estuvimos conversando y sabe que estoy donde hay que estar y que me llama y sabe que cuando puedo voy y vive en Colón, Entre Ríos. Uh-huh. Cortiñas es titular de la Cátedra Libre Poder Económico y Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cuándo supiste vos con tu adentro que no lo ibas a volver a encontrar a Gustavo? No, nunca nunca tuve fecha de nada en esta lucha, más que para luchar y luchar. Nunca me senté para pensar que yo no lo iba a volver a ver a Gustavo nunca. Pero más. ¿No ha ido algún clic respecto no. Las primeras solicitadas iban a la CANA, sí. Iban a los ministerios, iban con Arguindey, iban con estos... Lo curas. Nuestro se dio... No, es que lo nuestro se fue dando espontáneo y visceral. y las vísceras nos acompañan a las madres todos los días, y entonces uno, efectivamente, yo hoy una periodista me preguntó, pero ¿vos tenés esperanza? No, yo estoy, no, ¿cómo voy a decir? Estaría loca si yo dijera que mi hijo está vivo o que lo voy a ver mañana, estaría loca. Y no estoy loca, gracias a Dios que no estoy. No, yo sé que los mataron y pedimos que se abran los archivos, pedimos que nos digan, falta una voluntad política. Todavía no se abrió ninguno, dicho sea. Falta la voluntad política total, porque el otro día cuando salieron que se iban a empezar a abrir los archivos, no era verdad. Era que había archivos y con los nombres de civiles le iban a facilitar a los jueces, claro, a los jueces que solicitaran, pero la propaganda de esa que se van a abrir los archivos, que a mí me resultó dolorosa, porque hay madres que creyeron y que hasta ahora también, hace poco se había hecho un documento para el 24 de marzo diciendo, bueno, que ya estaban abriendo los archivos. Yo digo, por favor, vamos a poner una cosa que no es verdad. No es verdad. Ahora, falta la voluntad política. Y yo te voy a decir yo también qué pienso, ¿no? Dale. Yo pienso de que en los archivos hay muchos canallas que hoy rondan, el gobierno, el periodismo. Sí, rondan, ¿viste? Y están en esos archivos el día que se abra. ¿Vos tenés los nombres para vos? No tengo los nombres para mí. Pero estás segura. Pero estoy segura, sí. Y por eso crees que un gobierno como este, que justo levanta la bandera y ha hecho cosas, sí. Muchas cosas, sin embargo, a esto no. A esto no, ¿viste? Ha hecho cosas y otras no las ha hecho, ¿no? Entonces, bueno. Ahora, por ejemplo, estamos un poco discriminadas nosotras, ¿sabes? Como línea fundadora. Sí. Porque ahora acordaron que para el día del Bicentenario va a haber unas carpas en la avenida 9 de Julio. Y entonces hay una para Eve de Bonafini, una para las abuelas, y nosotras vamos a estar con el grupo de todos los organismos restantes. Y dijeron que, bueno, ya está determinado, no hay arreglo. Entonces es una discriminación. Tengo un quilombo en el mate con eso, finalmente lo resuelvo. Bueno, acá también estuvo Eve del mismo modo. Sí, porque, a ver, desde el punto de vista, sabemos de la ética periodística, uno siempre ha equilibrado las cargas, pero ha dicho, bueno, que diga cada quien lo que tiene que decir, pero sí. Mi tendencia siempre fue, no le voy a dar pasto al enemigo. No, pero ¿entendés? ¿Sabes qué pasa? Ahora, estas cosas de contar... ¿cómo no te lo voy a decir? ¿Por qué me lo voy a tragar? No, ¿qué tragar? Más vale, que lo tenga que decir, pero no. Más vale, obvio. Y lo mismo que yo, mis disidencias con el gobierno, porque yo te digo, yo desde que salí a la calle fui independiente. Sigo siendo independiente. Mi corazón lo tengo puesto en personas que quiero y que sigo y que las conozco. Y no confundís al enemigo. Y no confundo al enemigo. Lo tengo bien claro. Pero yo te estoy en diferencia. Mira, por ejemplo, el ANSES. Hace 25 años que una madre está haciendo juicios uno tras otro para que le den lo que le corresponde. ¿Que sabés cuánto es? Es cobrar nada más que 2.280 pesos por mes, ¿no? Y le tienen que devolver en lo que le deben 80.000 pesos. ¿Querés creer? 25 años hace. Y la bicicletean todas las semanas. Que lo tiene el juez, que está en un juzgado, que no sale. Ese es el ANSES. El ANSES no está para los jubilados. El dinero se usa para otras cosas que no es para darle a los jubilados. Porque te digo, aún, déjame terminar, aún cuando antes ganaban 150 y ahora son 800, ¿no? ¿Quién vive con 800 pesos? La persona que pagó 30, 40 años para jubilarse y poder pagar un alquiler, la luz. ¿Con Cristina tenés relación? Yo no a las reuniones, digamos, cuando llaman para ir a casa de gobierno, así en esos amontonamientos, yo no tengo interés de ir. Yo tenía interés para ir y sentarme a hablar con Cristina. Decirle que la deuda externa de la dictadura no la podemos pagar. Y lo repito 20.000 veces. Una deuda de gobierno de facto, criminal, que produjo 30.000 desapariciones, muerte, tortura, exilio y el hambre que todavía sigue, no la podemos pagar. Decime quién sos vos es un programa de entrevistas unipersonales plácidas y con el espacio necesario. Nada más y nada menos. Hoy, en Decime Quién Sos Vos, está Nora Corteñas. Ahora que dijiste eso, ¿seguís a cargo o estuviste a cargo de la Cátedra Libre, Poder Económico y Derechos Humanos de Ciencias Económicas de la UBA? Te voy a dejar un volante que mañana hacemos el acto por los desaparecidos. Sí, y además estoy hace también 12 años trabajando con Adolfo Pérez Esquivel en Jubileo Sur, Diálogo 2000, que se formó para el no pago de la deuda ilegítima, ilegal, impagable. Volvamos unos minutos atrás. Sí. Esto te lo digo honestamente, a mí me duele. Y sí, obviamente. ¿Querés que te diga? Más vale, obvio. Te iba a preguntar, desde el, no sé si es el retorno de la democracia, ubicarlo donde quieras. Yo te preguntaba si no habías tenido ningún clic de, bueno, ahora sí me doy cuenta que nunca más lo voy a ver. O, por ejemplo, suponete, cuando asume Alfonsín, ¿tenías alguna esperanza? Mira, yo te voy a contar una pequeña anécdota de cuando creó la CONADEP Alfonsín. Sí. Nosotros, uno de los padres, que era un padre de Plaza de Mayo también, excelente, Galetti, Alfredo Galetti, era constitucionalista y era, es el que escribió los fundamentos de FEDEFAN, que es la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Desaparecidos. Vino el día que se creó la CONADEP y dijo, bueno, queridas madres, hoy Alfonsín le puso el broche de oro a la historia de los desaparecidos. ¿De oro? Sí, como que cerraba ahí, cerraba una etapa. Le puso el broche de oro, pero para el moño, para cerrar. Ese día, efectivamente, nos dimos cuenta que empezaba otra lucha, que ya no era la que nosotros queríamos, no era la verdadera búsqueda de los desaparecidos. Era otra historia. Está bien, yo le reconozco a la CONADEP, le reconozco valores grandiosos en el sentido de que los componentes fueron todas personas intachables y que, sacando la polémica con Sábato, que yo no estuve nunca de acuerdo con la teoría de los dos demonios, empieza con el libro y después Alfonsín en el primer discurso desde el Cabildo. Bueno, la teoría de los dos demonios acá no existió, se lo discutimos a Alfonsín y ahora, aún después de muerto, se lo decimos. Eso en realidad fue Trócoli. Sábato después quedó a... Alfonsín, de la boca de Alfonsín también salió la historia de la teoría de los demonios. Eso, bien, bueno, clarito. Del Balbín también, cuando lo fuimos a ver. Balbín hablaba de la guerrilla Fabril. Bueno, y Sábato también, sí. en el prólogo del libro, realmente vergonzoso. Gracias ahora, lo cambiaron, fue criticado el gobierno, en el caso de Dualde y Matarolo, que son los autores del nuevo prólogo, que se ajusta a la verdad de lo que pasó acá en la Argentina. Entonces, bueno, también hay que decirlo, porque si no uno es como que se va tragando cosas que no son y que queda históricamente equivocado. Nora es psicóloga social y doctora honoris causa por la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica, desde el año 2000. ¿Vos te tragaste muchas cosas en ese sentido durante el retorno democrático? Yo soy muy contestataria. Vos me conocés. Yo soy contestataria. Yo, cuando tengo una cosa no me gusta, la digo. Pero nunca te tragaste nada fuerte. No, ya te estoy diciendo que me lo digas, pero ponele el tema de la división con la línea EVE. ¿Sí? No, bueno, la tela. Porque a veces también noté que vos misma, a propósito de algo que yo te decía hace un rato respecto de lo que me pasa a mí. No. Ustedes tampoco manijearon que habían tenido problemas. Pero no, escúchame, lo de la división, y que justamente estamos ahora con este conflicto de que la película Nuestra Madres también está cuestionada un poco para pasarla por el canal Encuentro, porque no quieren que digamos de la separación, como si fuera un crimen. No, y la separación en un momento, no estuvimos de acuerdo en posturas, y se terminó, y se rompió, como se rompe un matrimonio. Pero eso sí, sufrimos todas. No es que alegremente un caminar de 9 años en base al dolor, con todas las diferencias que pudieron haber habido, no tiene nada que ver, porque la meta era una y la cumplimos. en esos 9 años perfectamente. Después se fue variando y había diferencias y diferencias de personalidad también. Uh-huh. Y bueno, y no se pudo seguir. No sé si sobre todo, no, diferencias de personalidad. Sí, sobre todo. Pero es que no nunca lo ocultamos. Al contrario, nosotros quisimos mantener una prudencia porque acá la historia es que adelante nuestro hay 30.000 detenidos desaparecidos, hay más de 10.000 presos políticos, todos torturados, hay asesinados vilmente, hay exiliados para afuera y para adentro de nuestro país. El exilio de adentro fue muy doloroso, más que el de afuera, porque el exilio de adentro fue el de tener que cambiar de vivienda, enseñarles a los chicos a no decir su apellido, a no traer amiguitos a casa, a cambiar de casa cada rato cuando los chicos se iban acostumbrando. Fue muy duro, ¿viste? Entonces, la lucha nuestra, que sigue siendo, nosotras mantenemos los principios fundacionales intactos, no hacemos partidismo político, respetamos al gobierno, reconocemos lo que está bien y tenemos la libertad dentro del grupo nuestro de que cuando algo no nos gusta, decirlo. www.decimequiensosvos.com.ar. Durante la dictadura, si querés contestármelo abarcando también el post, ¿no? ¿Se te borró la risa? ¿Te divertías con algo? No, la risa... La risa de las madres, tenemos el sentido del humor en su momento. Amén de que tenemos nuestros momentos de lágrimas, el dolor está dentro, perfectamente enraizado en nuestro corazón, en nuestras vísceras, perfectamente día por día. Pero podemos disfrutar con la familia. Yo tengo una bisnieta, voy a tener otra, y tengo mis nietos. Pero yo me refiero a aquel momento, sobre todo. Aquel momento fue de mucho llanto, aquella etapa fue de mucho dolor permanente, de mucho desgarro, de que eso que vos me preguntabas antes, de pensar... Pero yo no lo voy a volver a mi hijo, no lo voy a volver a ver. Pero yo no me pude despedir de mi hijo, pero no saber cuál fue su último pensamiento, su último momento, ¿cómo nunca más? Yo no me entró en la cabeza muchos años a mí. ¿Te tortura eso aún hoy? Hoy cada día lamento que él no pueda ver crecer a sus hijos y a sus nietos. Me refiero a cuánto te tortura no saber. No me tortura no saber qué pasó, sino que es una herida abierta. Es una herida abierta que se podría solucionar. ¿Con los archivos? Con los archivos, decirnos a cada familia qué pasó con el desaparecido, quiénes son los responsables directos, porque yo sabes qué pasa, el caso nuestro de las madres, en el caso nuestro de la desaparición, es un enigma, la desaparición, es un enigma. De hoy para mañana no lo ves más, no sabes más nada, te niegan todo, hay complicidades, hay complicidades siniestras, caminan por la calle los mismos que produjeron el secuestro, que los mismos que torturaron todavía caminan por las calles alrededor nuestro, y lo que necesitamos es que nos digan porque corresponde, porque en el caso de nuestros hijos no se murió ni en un accidente, ni de una enfermedad. Uh-huh. Se dispuso eso. Corteñas también recibió el doctorado honoris causa por parte de la Universidad de Salta en 2004 por su trayectoria en defensa de los derechos económicos y sociales de la población argentina. ¿Cuándo y por qué se te dio por estudiar psicología social? Mira, las alumnas de Ana Quiroga venían a la oficina nuestra para hacer ellas su trabajo de fin de curso, para hablar con nosotras, porque ellas decían que las madres habíamos hecho la teoría de Pichón Rivière, la práctica, en la práctica, la plaza, teoría de Pichón. La teoría de Pichón, tal cual, decía, mira, ustedes no se dan cuenta, ustedes se hacen, ¿por qué no estudias? Yo decía, no, ahora ponerme a estudiar. Y ella decía, mira, Nora, vos estás todos los días haciendo la teoría de Pichón, lo único que tenés que leer un poquito, la práctica, mejor dicho, la teoría la tenés que leer un poco para ver que coincide todo, la espiral, todo coincide con el trabajo de Pichón, ¿viste? Y no, bueno, hasta que al final me decidí. Y empecé con la escuela de Pichón, pero en Castelar, y en esa época era como snob estudiar psicología social. Entonces, algunas alumnas que iban, pituquitas de Castelar, les molestaba un poco que ahí hubiera una madre de Plaza de Mayo con todo el bagaje, porque además todo ese bagaje de la lucha yo lo llevaba a la escuela, y hasta la directora a veces le molestaba, y eso que la directora había sido una familia que había estado involucrada en la solidaridad con mucha gente amiga que ellos habían estado compartiendo, o sea que era una dirección de la escuela especial, pero igual ahí había las pituquitas, bueno, y siempre había algún inconveniente. Bueno, en una oportunidad yo cerré un ciclo y mi monografía era sobre adopción. Ajá. Y la directora me llamó y me dijo, mira, Nora, te vas a involucrar en adopción, va a ser muy complicado para vos. Y le digo, escúchame, yo voy a tocar adopción. Sí, pero los chicos no fueron adoptados, fueron apropiados. Voy a hacer un capítulo sobre apropiación. Me voy a volcar a explicar la adopción. Se quedó helada, porque la adopción, decían ellos, como que era lo que había pasado con los chicos. Y con los chicos que se llevaron los milicos. Fue la apropiación, hasta el día de hoy. ¿Quién era la mina? Bueno, las directoras y que se preocupaban, porque dice, vos ahora te vas a meter en adopción, como diciendo, qué locura. No, digo, yo voy a hacer un capítulo de la... esto es apropiación así, clarito. Al igual que todas las madres residentes en Morón, en 2005, Nora fue nombrada ciudadana ilustre de ese partido. ¿Recordás alguna descarga muy fuerte que hayas tenido en la época de la dictadura, de la que estés muy orgullosa? No sé, yo era tuve... ¿Qué eras, de putear? ¿De qué? Sí. Al lado de mi casa vivía una familia que tenía dos hijos militares, y yo salía al fondo de mi casa y me largaba las puteadas del siglo. Cuando fue el día del mundial, yo salía ahí. ¿El 78? Sí, yo salía gritando como loca, me ponía, pobre mi marido, porque no sabía qué hacer. Yo decía, no, prende la televisión, estos hijos, no, pero mira, pero vos no te prives, pero yo como loca, viste, no, era una cosa terrible, y no era mala gente, era una familia que soñaba, habían sido muy humildes y soñaba con sus hijos militares, viste, como viste que o curas o militares, familias muy pobres. Uh-huh. Después, bueno, después a lo mejor el cura termina siendo también un cura de que ya no es de como la familia quería, ¿no? Sino un colino o uno de estos. Pero me he descargado mucho, las madres nos hemos descargado, de ir a entrar al comando ahí a Palermo. Uh-huh. Y decirle al milico, ustedes son cornudos todos, así en la cara. Y por eso te digo que los padres no hubieran podido hacer eso, porque los padres los habían fusilado ahí nomás. Nosotros le decíamos a los militares, pero mira vos ahora, yo, uno que era el interventor. Cornudo era lo preferido, ¿no? Para era decir. Preferido porque les duele. Pues yo le decíamos, mientras usted está acá y nos hostiga a nosotros, ¿qué está haciendo su mujer? ¿Viste? Era peor que decirle hijo de, porque los otros ya están acostumbrados. Pero no, nos hemos descargado muchísimo las madres. Hemos dicho de todo, hemos gritado. Hemos expresado todo nuestro dolor y toda nuestra bronca, y porque hemos tenido bronca, y aunque nunca pensamos en la venganza por mano propia, nunca. Es increíble. Nunca pensamos en la venganza. Siempre hay que recordar, ¿no? Que, a ver, corregime, pero en, no sé lo que llamamos de democracia, 26, 7. 26, ¿no? 26. solo la piña de Alfredo Chávez Astiz. Qué bueno, sí, sí. En una, sí, lo aplaudimos. En Bariloche, en una parada de colectivo. Una piña. Sí, sí, sí. La única reacción que hubo. Sí. Terrible. Oh, Dios, y yo lo aplaudí, lo aplaudimos mejor, todo. Pero nunca tuvimos ni la... Vos no tuviste nunca, se me va el tiempo. ¿Ganas de pegarles una piña? No, ganas ya sé que sí. ¿Nunca te pasó que, a la par de estarles diciendo cornudo en el primer cuerpo acá en Palermo, tuvieras ganas de cazar un chumbo? No. No, porque siempre en el momento que uno podría pensar eso, siempre pensaba en el resto de mi familia. No pensaba en ellos, jamás. Yo no pienso, y pienso que son cobardes, y la arenga de Viñone ayer es de un cobarde, de baja moral. Es que no tienen moral, ¿no? Por no, lo que hicieron. Son amorales. Son amorales. Pero, ¿sabes qué? Son tan sucios, tan cobardes, que gastar en matar a uno de ellos, no, que quiero que vayan a la cárcel, que estén detrás de las rejas, que los traten como tratan a cualquier preso que está hoy en las cárceles, igual. Decime quién sos vos y díganos quién quieren ustedes para que diga quién es. Decime@radionacional.gov.ar. Decime quién sos vos. Bueno, yo soy siempre la misma. Yo soy Nora Morales de Cortiña, soy la madre espiritual de Evo también, pero no me llama nunca y ahora me perdí de estar ahí con estos días. En la cumbre. Sí, sería mi premio Nobel, Evo, ¿viste? ¿Que te llamara Evo? No, es que lo elegiría yo, votaría para sí, sí, para premio. No, yo tengo con él unas hermosas fotos y unas charlas muy hermosas con Evo. Pero yo lo nombraría Premio Nobel de la Paz. ¿Y por eso querés decir que sos Nora Morales? No, de Cortiñas. No, porque además yo firmo Nora de Cortiñas, porque firmé siempre para hacer la firma corta, pero soy de una familia de catalanes, por eso el apellido es de gallegos, uh-huh. Y en la Federación Gallega soy una niña mimada. Igual, pero bueno, de familia de catalanes, valencianos, aragoneses, una mezcla linda y muy españolísimo todo. Así que, bueno, te agradezco y ya sabes que lo bueno lo digo y lo malo también. Nora Morales de Cortiñas. Decime quién sos vos lo produce Roxana Russo. La realización es de Mariano Randazzo y el que conduce es Eduardo Liberti. Con eso basta y sobra. Todos los domingos, a las 10, por la radio pública. Decime quién sos vos.